Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, hermanos de toda América. Muy bienvenidos sean ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral. Aquí estamos, como siempre, en vivo y en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial, glorificando y exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Una cañón junto al camino en Pedregal. Recuerden que Diálogo Pastoral llega a usted como cortesía de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Sí, señor, 7:30 de la noche. Y mañana 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Queremos también informarles de nuestros teléfonos 713-921-2035, al cual usted puede llamarnos para cualquier información sobre el orden de servicio, cómo llegar al servicio de esta noche. Queremos, hermanos, glorificar al Señor con ustedes. Estamos dando oficialmente la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en América. KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California. Radio Luz, en la 1050 AM. Y las emisoras de Perú, de Chile, de Argentina, de México, que localmente cubren la señal y llevan nuestra voz. Dios les bendiga a todos ustedes. Ellos creyentes tropiezan con la... Bueno, tenemos noticia desde España. A ver, desde España, una muy, muy, muy linda noticia. Tenemos aquí, hay un hermano pastor que nos ha escrito. El hermano se llama Luis Salado, nos escribe desde Pastor Luis Domínguez Salado, Iglesia Cristiana Evangélica Asamblea de Dios, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, España. Oigan bien, dice este hermano, dice: estimado hermano Ervin de León, espero que al recibir esta se encuentre bien con su familia. Permítame en primer lugar presentarme. Me llamo Luis Domínguez Salado, con dirección en Chiclana de la Frontera, esto es en Cádiz, España. Soy pastor, pastoreando junto con mi esposa, por la gracia de Dios, en esta ciudad de Andalucía, al sur de España. Dice: he leído su artículo sobre los nuevos apóstoles y profetas, y hermano, en verdad le digo que ha sido de muchísima aclaración para mí, sobre todo porque viene escrito desde allá, desde Estados Unidos. Digo esto porque he escuchado, y en esta tierra no está exenta de este movimiento de apóstoles y profetas, los cuales se hace notar. Y dice: le rogaría, en la medida que pudiera, me enviara o me remitiera literatura y material sobre el tema, dándole las gracias de antemano. Quedó de usted, Dios le bendiga. Atentamente, Pastor Luis Domínguez Salado, Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios, Visos 20, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, en Andalucía, España. Bueno, pues hasta España ha llegado esto. Es un artículo que nosotros publicamos para hacer frente a este tremendo movimiento que ha causado tanta controversia, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Y nosotros, pues, tomamos prácticamente el mandato de Dios de escribir algo que explicara la realidad de esto. Y esto hace ya un tiempo lo publicamos, está en nuestra página de internet. Si usted quiere saber sobre el tema, vaya a www.dialogopastoral.com y allí donde dice los nuevos apóstoles y profetas, allí está el artículo, un artículo de una enorme profundidad y una tremenda investigación que sobre el tema su servidor hizo y lo publicamos, y puede servirle a usted para abrirle los ojos al respecto. Doy gracias al Señor porque hasta España se está edificando la gente y se le está advirtiendo a la gente de todo ello. Tengo también por aquí otra carta. Esta carta viene de Cuchilla de la Magdalena, Cuyoacán, México, calle Emiliano Zapata, de Joel Martínez Rodríguez, es quien nos escribe esta carta, que viene desde México. Amén. Bueno, ok, y aquí me envía esta carta. Dios me lo bendiga mucho a mi hermano. Damos gracias al Señor por ello. Y vamos nosotros, hermanos, ya casi a prepararnos para entrar en la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Mañana o tarde ya. Gloria al Señor. Y hemos estado hablando sobre la persona de Jesucristo. De ello hemos estado hablando. Damos muchas gracias al Señor por el nosotros poder llegar a ustedes a través de estos medios y todos los días estar aquí, de frente al micrófono, hablando de las maravillas de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Hemos estado hablando algunas cosas importantes que tienen que ver con la persona de Jesucristo, y para ello hemos estado tomando como base, obviamente, el libro de los Hebreos, donde el tema principal del libro, usted sabe, ya hemos hablado, es Jesús de Nazaret, es Jesucristo, tanto en su divinidad como en su humanidad. Hemos visto que él es el mensajero máximo del Señor, se le llama el apóstol o enviado, y el sumo sacerdote de nuestra fe. Vemos nosotros que es superior a los ángeles, de ello hemos hablado. Hemos visto también en este aspecto que no debemos nosotros de tener cuidado de no desviarnos, como dice la palabra del Señor, de no caer, de no desviarnos, y de nosotros poner atención al que habla. Hemos visto en el capítulo 3 y 4, donde en una forma bien clara se nos advierte a nosotros de tener cuidado de no endurecer nuestro corazón, y la comparación que se hizo con respecto al pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que usted note conmigo en el capítulo 4, versículos 2 y 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice aquí, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, dice aquí, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, dice aquí la palabra del Señor, que dar cuenta. Aquí la palabra del Señor, hermanos, es clara. Se nos habla bastante bien de la diligencia y se nos recuerda de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también aquí nos sirve para proveer el ejemplo que, con respecto a la desobediencia del pueblo de Israel, se nos ha advertido. La palabra de Dios es la que nos advierte a nosotros no emular el ejemplo del pueblo de Israel. Y aquí se nos habla y se nos describe en una forma maravillosa el poder de la palabra. Aquí se nos dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios, en una forma figurativa, aquí dice, es como la espada de dos filos que penetra, afilada y atraviesa y corta, es cortante. Yo quiero ver que ahí explicar rapidito, en estos minutos, antes de nosotros dialogar con ustedes telefónicamente, explicar esto, lo que implica en estas tres maneras, la palabra de Dios viva y la palabra de Dios eficaz, poderosa. Cuando aquí se nos habla de que la palabra de Dios es viva, obviamente se está refiriendo no meramente a la palabra que habló Jesucristo, sino también a la misma palabra traída por los profetas del Antiguo Testamento, por aquellos hombres que Dios inspiró para que generaran, el Espíritu Santo a través de ellos generara la Biblia. Cuando dice que la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y es viva, aquí se nos habla de que no es la palabra de Dios letra muerta. No solamente este pasaje habla de ello, sino en otros lugares de la Biblia. Si usted te nota por allá, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23 al 25, se nos habla de esto también. Y la palabra del Señor es una palabra viva, es una palabra que permanece, dice la Biblia, para siempre. Amén. Y esto es importante. La Biblia también nos habla y nos dice, por allá por el libro de Mateo, de que, y Jesús nos dice que la palabra que Él habló, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. La palabra es vida. Allá en el libro de Juan, cuando en el capítulo 6, cuando el Señor dijo que Él era el pan vivo que bajó del cielo y que había que comerlo y beber su sangre, y se escandalizaron los que le seguían, Él dice y dijo bien claro que la palabra que Él hablaba había que tomarla en el sentido espiritual. Que la palabra es espíritu y la palabra es vida. Y es aquí donde obviamente se nos habla del poder que tiene la palabra de Dios y la palabra dicha por Dios a través de sus escritores, de sus apóstoles, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante porque en el libro de Hebreos se nos habla y se nos dice que nosotros tenemos que poner atención a la palabra con diligencia, a la palabra dicha. Y es obvio que se advierta en este aspecto y se nos hable de las características de estas palabras dichas. En el libro de Isaías se nos habla de que la palabra de Dios cumplirá sus propósitos. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la palabra del Señor, usted tiene que entender que la palabra, vamos a ver, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos lingüística, en el idioma español o en el idioma inglés o en francés o en cualquier idioma, cuando usted estudia lingüística, nosotros sabemos que las palabras tipifican, la palabra evocan ideas, la palabra expresa conceptos y pensamientos. Por ejemplo, si yo menciono la palabra, vamos a poner tierra, bueno, pues en algunas personas el concepto del planeta lo tendrán en la mente cuando oyen la palabra, o el concepto de un puñado de arena lo tendrán en la mente. Cuando yo menciono la palabra mar, todo el mundo tendrá en la mente la figura, la idea de una playa. En otras palabras, la palabra representa cosas que traen información y que estimulan, en este caso lingüísticamente hablando, estimulan nuestra mente para nosotros generar ideas y conceptos que se van entrelazando a medida que escuchamos la palabra. Esto es lo que nos da los medios de comunicación, tanto escrito como verbales. Asimismo, es la palabra de Dios. Por ello la Biblia dice, la palabra mía no es palabra vacía, son palabras que generan conceptos. Con la diferencia de que la palabra de Dios, esta palabra que genera estos conceptos, los conceptos que se generan son la voluntad de Dios, lo que Dios ha previsto. Y la voluntad de Dios en este aspecto es soberana y la voluntad de Dios se hace. Dios expresa su voluntad. La palabra de Dios es poderosa, sencillamente, porque es palabra que genera conceptos que se hacen realidad. Por ejemplo, cuando Dios habla en el libro de Génesis, dijo, y dijo Dios, sea la luz. Note usted, el concepto de luz estaba en Dios. Y cuando Dios habla y expresa, entonces la luz es, viene a la realidad, porque Dios tiene el poder para hacerlo y a través de su palabra, de lo expresado, se genera el poder de la intención y el pensamiento de Dios para que las cosas sean hechas realidad. Por eso la Biblia dice en el mismo libro de Hebreos que todas las cosas Él las hizo por el poder de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Asimismo, cuando nosotros tenemos en la mano la palabra expresada por Dios, y la palabra expresada por Dios puede haber venido, como en el caso del Antiguo Testamento, a través de los profetas. Así ha dicho Jehová, decían los profetas. A través de los escritos de los apóstoles y los escritores inspirados, es palabra de Dios. Esa palabra ha sido y es recopilada en libros, biblos. La palabra Biblia viene de biblos, que son libros, en los libros de la Biblia. Y esa palabra recopilada, por venir de Dios, si es palabra que viniese de mí, de mí, o de usted, o de cualquier escritor, pues generarían y expresarían conceptos que no necesariamente tienen que hacerse realidad. Pero por venir de Dios, porque el pensamiento de Dios, el concepto que sale de la mente de Dios, expresa realmente su plan, y el plan de Dios ha de cumplirse. Y esta es la diferencia entre la Biblia, la palabra de Dios, o cualquier otro libro. Por ello, de la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. El Señor dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que va a hacer aquellas cosas por la cual yo la he enviado. Dios lo que está diciendo, hablando en español plano y llano, es, yo no hablo disparate, no hablo por hablar. Dios dice, cuando yo hablo, expreso cosas que tienen que ver con lo que voy a hacer. Y esa palabra lleva, cuando se expresa, la idea de lo que voy a hacer, el plan de lo que voy a hacer es expresado, y al ser expresado por mi palabra, se va a realizar. Es por ello que cuando alguien se expone a la palabra de Dios cambia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, por allá, nos habla, especialmente la palabra del Evangelio, cuando es expresada, tiene poder salvador. En el libro de Santiago nos habla en una forma bien clara y dice que cuando nosotros somos oidores no olvidadizos de la palabra, dice, sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Y nos habla que cuando nosotros somos hacedores de la palabra, esta palabra tiene capacidad y poder para salvar. Porque salvación viene dada de Dios. ¿Se da cuenta? En el libro de Timoteo, si mal no recuerdo, cuando Pablo habla y escribe, dice que la palabra de Dios tiene capacidad para perfeccionar al siervo. Dice que has aprendido la palabra desde las escrituras, desde la niñez, la cual puede hacer perfecto al siervo de Dios. La palabra de Dios tiene entonces capacidad para redarguir, dice, para instruir, para enseñar y para perfeccionar, sencillamente porque la palabra viene de Dios y hay un poder dado en esto que es la palabra de Dios. Yo lo he dicho varias veces, la palabra de Dios viene siendo como la granada, el explosivo. Por ejemplo, cuando usted es militar, usted, yo no sé si ha visto militares que visten en su uniforme, a veces llevan granadas de mano, granadas fragmentarias de mano, y allí, estando allí, estas granadas tienen un gran poder explosivo, pero no hacen nada mientras están allí guardaditas en el pertrecho militar, en el uniforme. De la misma manera, las balas. Usted puede mirar a alguien que, que lleva una valera llena, un militar, una valera llena de proyectiles. Esos proyectiles allí no hacen absolutamente nada, pero si esos proyectiles lo ponen dentro de un fusil, dentro de un rifle, y lo accionan, entonces tiene un poder tremendo destructor. ¿Se da cuenta? Asimismo es la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios la tenemos en la mano y aquí la tenemos. Usted puede tenerla guardada, la Biblia, empolvándose allí y nada ocurre. Pero el día que usted la abre y la lee y la entiende y la cree, porque hay que creerla, es como si usted desactivara la granada o activara la granada y estaría dispuesta a estallar. O como cuando usted accionase el proyectil. Allá hay un salmo, el Salmo capítulo 12, versículo 6. Dice, la palabra de Jehová son puras, limpias, como el horno de tierra purificado 7 veces. La palabra de Dios entra a nosotros y esa palabra, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros nos ponemos en contacto con ella, esta palabra se activa. Hay algo que yo siempre cuando hablo de esto, pongo este ejemplo, es como el caso de los como el caso en la medicina. Por ejemplo, cuando se comienza la digestión, nosotros sabemos en el estómago, por ejemplo, usted come. Cuando la comida llega al estómago, hay un conducto que viene directamente del hígado al estómago, que es el conducto biliar, donde viene la bilis o la hiel, que sirve para la digestión de la grasa. Tenemos también otros conductos que vienen del páncreas y desembocan en el estómago, donde traen los jugos pancreáticos, que son las peptasas, las amilasas pancreáticas, que sirven para la digestión. Cuando usted nota, esos jugos pancreáticos vienen, son unos bolos que vienen al estómago, del páncreas no se activan. Si esos jugos se activaran en el páncreas, ocurriría una enorme pancreatitis y la persona pudiese hasta morirse. Entonces, esos jugos tan destructivos, que son ácidos, súper destructivos, no se activan dentro del páncreas, sino que usted come y esos jugos vienen sin activarse. Por el conducto pancreático, pero cuando ya llegan al estómago, allí hacen una reacción, se activan y prácticamente digieren la comida, la muelen en una forma increíble. Asimismo es la Biblia. Usted tiene la Biblia, la palabra de Dios, guardada por allí, en un lugar. Es como el jugo pancreático, las amilasas, las peptasas y demás, las lipasas, están allá guardados, no hacen nada. Pero cuando usted la lee y la cree, la palabra de Dios, esta palabra se activa y hace, como dice aquí las Escrituras, el objetivo, cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado y no vuelve vacía. La palabra de Dios es poderosa. Es increíble el poder de la palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, predicamos el Evangelio, vemos nosotros que gente conoce a Cristo, se convierte, y a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, vidas son cambiadas. A mí me ha tocado ver personas que han estado, por ejemplo, usando drogas narcóticas, un ejemplo, gente viciosa, alcohólicos, gente con su hogar destruido, personas que lacras de la sociedad muchas veces, que nadie, ni la cárcel, ni los castigos, ni la amenaza de muerte, han podido cambiarlos. Y un día se han puesto bajo el poder de la palabra del Señor. Oyeron la palabra. Y la palabra del Señor ha sido y es poderosa, y fue poderosa, para generar cambios irreversibles en la vida de estas personas. Cambio que han producido regeneración. Y cambio. Hemos visto personas que han salido de la cárcel con grandes récords criminales, cambiados y transformados de manera que se han convertido en pastores y predicadores del Evangelio. Es increíble. Hemos visto personas transformadas realmente por el poder de la palabra del Señor, cumpliendo lo que la Biblia dice, mis palabras no volverán a mí vacías. La Biblia nos advierte aquí, en este aspecto, en este caso, que nosotros escuchemos al que nos habla. La palabra aquí dice, es espada de dos filos y es capaz de discernir, dice, es cortante y discierne. Cuando se habla de cortante, de espada de dos filos, significa que entra donde los consejos humanos no pueden entrar. Yo puedo darle consejo a alguien, pero solamente quizás voy a llegar a su intelecto, o quizás si llego un poquito más profundo, voy a llegar a sus sentimientos. El hombre en sí mismo no tiene capacidad de llegar al espíritu del hombre. Es la espada del espíritu, la palabra del Señor, la que puede penetrar al espíritu del hombre y entrar a donde se genera el problema. Y como el bisturí del neurocirujano saca el tumor del cerebro, así mismo la palabra discierne, la palabra diseca, llega y genera y hace el cambio. Dios con su poder, a través de su palabra, llegando a donde debe de llegar. Discierne incluso, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, revela. Cuando se compara, el hombre compara sus propios pensamientos, su propio corazón con lo que Dios dice. Allí se revela las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios tiene la peculiaridad de que cuando el hombre se pone en contacto con ella, le redarguye, le hace sentir culpable y le hace ver lo bajo de sus intenciones, revelando el motivo real de sus pensamientos y, obviamente, dando la oportunidad de que la persona se arrepienta. Hermanos míos, esto es importante. Por eso, nosotros los pastores, una de las cosas que debemos nosotros de hacer siempre, es y Dios nos ha puesto, es para exponer la palabra del Señor, explicar la palabra de Dios. Una de las cosas que se ha perdido en los días de hoy, en el día de hoy, ha sido la predicación expositiva de la palabra. Se ha perdido. Yo he conocido muy pocos predicadores hoy que predican expositivamente. Una de las cosas que yo he tratado siempre en el ministerio que Dios me ha dado es de ser un expositor de la palabra. A mí no me interesa mucho exponer, y sí lo hago a veces porque es necesario, exponer ideas, conceptos humanos. No interesa mucho. Lo que interesa es, y donde genera el poder, es el nosotros poder exponer la palabra, saber qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró. Entender lo que yo he llamado el espíritu de la palabra. ¿Qué es eso del espíritu de la palabra? Tratar nosotros en oración y búsqueda de Dios, de alinearnos al espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y tener el entendimiento dado por el Espíritu Santo de cuál es la intención del Espíritu Santo cuando dio esa palabra, y ver cómo se utilizó en aquellos tiempos esa palabra. ¿Por qué utilizó el Espíritu Santo tal o más cual letra o palabra o expresión y no otra? ¿Y cuál es el objetivo y el significado de la expresión en el texto y en el contexto general de lo que se está diciendo? Esto es vital y es de la única manera que iglesias son edificadas. Cuando venga la prueba, la lucha y la tentación a su vida, oiga bien, hay congregaciones que para ellos es puro gozo. Ellos, según ellos, nada más se gozan. Y es bueno gozarse en el Señor y en la presencia del Señor, pero el gozo no es lo que le va a dar a usted la fortaleza, ni le va a dar a usted el poder y la autoridad para usted de reprender al diablo o usted salir vencedor cuando tenga una prueba. Con gozo o con conciertillos por ahí o con cantillos por ahí, usted no va a salir adelante. Si usted te va, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, usted va a notar que el Señor Jesucristo venció al diablo con el poder de la palabra. Escrito está, y le dijo varias veces, escrito está, en una forma de autoridad, viviendo la palabra. Cuando usted aprende la palabra, la lleva a su corazón, vive la palabra, esto genera una enorme autoridad. Y tan sencillamente usted habla la palabra por estar en contacto con el Señor, y la palabra es fuego, como un fusil que sale de su boca y hace lo que Dios, o lo cumple el motivo y el objetivo por el cual Dios la ha enviado. Muy bien, vamos a comenzar ya a dialogar, me pasé un poquito de tiempo. 713-921-2035, 713-921-2035 somos. Diálogo Pastoral, aquí estamos con ustedes. 713-921-2035. Aquí estamos y usted puede llamarnos. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, yo quisiera que usted me explicara un poquito, no es el tema, pero hay una persona que no quisiera saber a esta muchachita que murió, que tenían 2 años de buscarla y que... Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere saber específicamente? A explicarle a esta persona... ¿Por qué no Dios escuchó la oración? Ella cree. Bueno, a ver, alguien se murió y estaban orando para que Dios la sanara y se murió siempre. Ah, esa muchachita la raptaron y duró 2 años perdida. Duró 2 años perdida. Y está muerta, entonces dice que por Dios no escuchó. Okay, ¿por qué Dios no escuchó la oración? Hay asuntos, mire hermana, que ocurre. Dios no tiene que escuchar toda la oración. Dios escucha la oración de la persona cuando ora, pero Dios no tiene que responder necesariamente a nuestro deseo. Por eso nuestra oración siempre tiene que ir, Señor, conforme a tu voluntad o hágase tu voluntad. Obviamente, cuando ocurren cosas malas de esta naturaleza, existe el pecado, la pecaminosidad del hombre. Y hay ocasiones donde Dios permite que estas cosas ocurran. Y el por qué Dios la permite, a veces nosotros no sabemos. Llegará el día y el momento donde la persona sabe o sabrá el porqué de Dios. Ahora, el creyente que le pasase estas cosas tiene que entender que la Biblia, la palabra de Dios, dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aunque sean estas cosas que se miran malas. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quisiera, por favor, que me... Tengo 2 preguntas. A ver. Es cuando, respecto a los salmos, cuando dice que van danzando con los pies, ¿qué significa? Cuando dice que van, ¿qué? Que danzan con los pies. Ajá. Bueno, danzar con los pies, eso, danzar con los pies es cuando la persona, hay situación donde el Espíritu Santo pone a danzar a la persona, pero danzar no es un baile, no es a bailar que lo pone, sino son movimientos de los pies en júbilo, a veces en alegría, dado por el Espíritu Santo, cuando la persona está en una manifestación del Espíritu Santo. Sí, hermano, gracias. Otra pregunta que tengo, hermano, es de con respecto a Job, donde dice que maldijo el día de su nacimiento. Bueno, eso era una expresión en el pueblo antiguo, en los pueblos antiguos. No era que necesariamente Job estaba pecando por ello. Era una expresión de dolor por su situación, por su desgracia. Y prácticamente lo que estaba diciendo es, y él no entendía, Job no tenía el entendimiento que usted y yo tenemos. Oh. Acuérdese que en el tiempo de Job ni siquiera había Biblia ni palabra de Dios. Job conocía muy poco de Dios, aunque era varón justo. No tenía el conocimiento, usted tiene más conocimiento y yo que el que Job tenía. Y prácticamente es una expresión de lamento, diciendo, oye, ¿cuál es el propósito por el cual yo nací? ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me la bendiga. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, yo quería pedir oración por mi matrimonio. Bueno, lo voy a poner fuera del aire, ¿ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga. Ya lo tienen por ahí. A ver, una llamada por aquí. Dios le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Sí, yo nada más quería preguntarle, hermano, ¿cómo se obtiene la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, la manifestación del Espíritu Santo no se obtiene, no es algo que usted se pone a buscarla para obtenerla. Usted obedece a la palabra del Señor, usted sirve a Dios y usted se consagra y el Espíritu Santo, como Él quiere y cuando Él quiere, puede manifestarse en su vida en una forma visible. No necesariamente tiene uno que ayunar y que orar y que hacerlo. ¿Sino? Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios, tener comunión con Dios y el Espíritu Santo se manifiesta. No es algo que usted dice, voy a poner a ayunar 3 días para que se manifieste. No, esto es una vivencia en su vida, es un buscar de Dios, es un servir a Dios y usted, el Espíritu Santo se manifiesta en su vida como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Okay? Ya escucho, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Quería preguntarle, yo he leído ahí en Corintios cuando el apóstol Pablo dijo, no le permito a las mujeres Bueno, yo no voy a hablar de eso. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. La vez pasada yo le escuché a usted que dice que no se puede orar por todas las personas. Bueno, yo no dije necesariamente que no se puede orar por todas las personas, porque usted puede interceder. Lo que le quiso decir es que no se puede orar sin discernimiento. En otras palabras, yo no puedo decirle a una persona que diga, hermano, ore para que yo me sane. Decirle, ok, Señor, sánalo, tiene que sanarlo porque tú dijiste que lo va a sanar, cuando yo no entiendo el propósito a veces que Dios quiere a través de esto. Hay ocasiones, por ejemplo, que hay enfermedades que vienen porque la persona ha estado en desobediencia. Hay enfermedades que vienen porque la persona misma se está descuidando y naturalmente el que se descuida se enferma. Hay enfermedades que vienen porque Dios quiere glorificarse. Hay enfermedades que vienen porque hay pecado. Y si hay pecado, hay que arrepentirse primero del pecado. Entonces tiene que haber un discernimiento antes de yo asegurar que Dios va a hacer algo. Oh, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy. Todas las líneas están libres, somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia, usted puede venir y asistir y participar. 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. No tuvo tanta duración. Son aquellos creyentes. Ahí está Luis Herna, sembrando con su canto y yo sembrando con la palabra. 713-921-2035. Entre espinos nació y luego se ahogó. Porque al pasar de los días llegó el afán y la riqueza. Cuando nosotros, hermanos, hablamos, bueno, comentando un poquito sobre esta última pregunta, cuando nosotros hablamos de esto de interceder en oración, hay gente que le promete a la gente, Dios lo va a hacer, y sin saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto, para esa persona específica, a eso me refería. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta sobre el vino que convirtió a Dios en la boda. Uh-huh. Se lo pregunto porque una persona... ¿Qué quiere saber de eso? ¿Perdón? ¿Qué quiere saber de eso? Él verdaderamente, si era vino fermentado, o sea, alcoholizado, porque yo conozco a esa persona y él toma. Bueno, no necesariamente. Le voy a decir porque la palabra vino viene del griego oinos, que significa... Y oinos en griego, que es vino, se le llama vino al jugo de uva. Eso es lo que yo le dije a él. Bueno, acuérdense, déjeme explicarle. Okay. Por ejemplo, cuando el copero de Faraón dice que exprimía el vino en la copa de Faraón. El vino no se exprime en el concepto que nosotros ahorita tenemos aquí, en este siglo. Obviamente exprimir vino en la uva era coger, agarrar la uva y exprimirla. Y a eso se llama el jugo de uva. También se le llama vino en la Biblia a veces para que no se fermentara, se tomaba el jugo de la uva cuando se cosechaba y se hervía y se evaporaba y quedaba como una jalea, como si fuera una pasta. Exactamente, eso y, es lo que yo... Okay, entonces esa pasta se le llamaba vino y se le ponía agua y se reconstituía otra vez para beber. Otras veces, a la pasa, a la uva ya seca, la pasa, se le llamaba vino, oinos. Acuérdese en el libro de Isaías, cuando se le puso a rey Ezequías pasta de pasa. Pues sí, allí en el original dice pasta de vino. Y también a veces a la vid, al árbol, se le llamaba vino también. Porque él me alega que Jesucristo tomó. Bueno, ahora cree usted que otra cosa que le voy a decir, y no es por lo que la gente piense y crea, sino porque... lo que le dije a él nomás, que dije, yo en lo poco tiempo que yo llevo en el camino de Dios y hasta donde yo he leído la Biblia, no he encontrado donde diga que Cristo tomó. Bueno, le estoy diciendo cuál es el concepto, porque en el caso de Jesús, vamos a ver, vamos a poner este ejemplo. Sí. En la última cena, cuando el Señor tomó la copa y dice que tomó, dijo, y habló del fruto de la vid, obviamente usó la palabra vino. Es una pregunta que yo le hago a este tipo de gente. ¿Qué vino fue que usó? ¿Usó vino fermentado o usó vino sin fermentar, jugo de uva? Casi la mayoría de la gente dice, no, vino fermentado. Ajá. Entonces yo le digo, no, es mentira, porque si Jesús hubiera usado vino fermentado, estaría violando la ley. Porque en la última cena había que sacar, era el tiempo de los panes sin levadura, había que sacar toda cosa leudada, leudado es fermentado. Había que sacarlo y no se podía tener nada fermentado porque la ley decía que el que comiera cosa leudada en esos tiempos era cortado del pueblo. Por lo tanto, era jugo de uva porque no podía haber sido cosa fermentada. Y él me dijo que él va a venir este sábado a mi casa de nuevo. Nomás bueno, la otra cosa, no vale la pena tampoco ponerse... Yo no quiero ponerme con ellos, simplemente yo sé lo que Jesucristo lo que tomó. Bueno, eso es lo bueno que... la otra cosa que le quiero explicar es, cuando se hacía libación, en el sacrificio del Antiguo Testamento, libación, había una ofrenda donde se le echaba vino para ser quemada en el altar. Y obviamente, cosa fermentada no podía echarse en el altar. Obviamente, ese vino era jugo de uva fresco. En otra palabra, por donde quiera que usted le tire, obviamente había gente que bebían vino fermentado o jugo de uva fermentado. Sí las había en aquel entonces, sí las había. Pero cuando se tomaba jugo de uva fermentado, para no echarse a perder, que era el mosto, había que mezclarlo con agua y diluirlo. Y había gente que se emborrachaba, sí la sabía, pero este tipo de persona, obviamente, era tenido muy mal, en muy baja categoría dentro del pueblo como pecadores. ¿Okay? Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. 713-921-2035. Línea abierta. Aquí estamos. Somos Diálogo Pastoral. Y usted puede seguirnos llamando. Y seguimos dialogando. Hemos estado hablando en el día de hoy de la palabra del Señor, explicando allí donde la palabra del Señor en el libro de Hebreos nos habla y nos dice que nosotros tenemos que poner atención a aquel que habla desde el cielo. El mundo entero. ...713-921-2035... llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Pastor, cuando pasó el diluvio, ¿cómo se volvió a hacer toda la gente en todo el mundo? Bueno, acuérdese que ahí estaba Noé, Can y Jafet. Los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, tenían mujeres porque se salvaron sus mujeres en el arca. Sí, sí. Y obviamente con las mujeres de ellos tuvieron muchos muchachitos. Ajá. Y de ahí se volvió a poblar la tierra. ¿Y cómo se llegaron a América y a todas? Bueno, es que se llegaron a América. Yo le he explicado varias veces en este mismo programa que la gente que llegaron a América, los indioamericanos, vienen de la China. Son mongoles, descendientes de los mongoles. Usted nota que casi todos los indioamericanos parecen chinos. Y yo le dije que el estrecho de Bering es la parte de mar que une Alaska con Siberia. Ese estrecho estaba unido, no estaba separado. Nosotros sabemos que cataclismos separaron América de Europa. Y por el estrecho de Bering, se cree que por ahí en la inmigración pasaron de Mongolia, de la Asia, hacia lo que es Rusia, y de luego pasaron por ahí por Siberia, y de Siberia pasaron a Alaska, y de Alaska llegaron a Canadá, hubo ahí indios canadienses, y de Canadá a América, indios americanos, y luego a México, los indios aztecas, y luego más al sur los mayas, y luego los chichimecas, zapotecas, los huicholes, y luego a Centroamérica, y luego a Suramérica, el imperio Inca. ¿Por qué sabemos que esto es así? Yo quiero que usted te note Número uno, ¿de dónde sacaron los indios americanos, tanto en los mayas como los aztecas, el concepto de pirámide? Que es un concepto que está en Egipto. ¿Note usted? Las pirámides mexicanas y mayas y aztecas son, y también hay pirámides en América del Sur. Ese concepto es un concepto que viene de allá, del Medio Oriente. ¿De dónde lo sacaron? Es ahí donde los científicos se vuelven locos y dicen, no, eran extraterrestres, no que extraterrestres. Número dos, la cultura azteca. Ajá. Es una cultura que tiene más de 5,000 años de existencia. La cultura inca y maya, la cultura maya también, la cultura inca, yo recuerdo haber estudiado una historia, la historia de Manco Capa y Mamahuelo, que eran los hijos del sol. Oiga esto, y el concepto de hijos del sol es un concepto que viene de Europa. Los japoneses, por ejemplo, tienen el concepto de que su emperador era hijo del sol. El emperador Hirohito de la Segunda Guerra Mundial, hijo del sol naciente, imperio del sol naciente. Ese concepto es el mismo concepto que tienen los incas en América, y el mismo concepto que tienen los aztecas, lo cual nos habla de un origen común y un origen religioso común. Si usted te nota, los indios americanos sacrificaban a sus dioses víctimas, tanto los mayas como los aztecas, como los incas, y allá en el Medio Oriente, los pueblos cananeos también sacrificaban a sus dioses. El mismo concepto, lo cual nos habla que de allí vino esa inmigración a América. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Gracias por darme la oportunidad de dar una clase de historia. Dios le bendiga, hermana. Muy bien, 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Tropiezan con la aflicción, la que cayó entre espinos. Línea libre, somos Diálogo Pastoral. Usted puede seguirnos llamando esta tarde, esta noche 7:30 de la noche es el servicio. Usted puede venir con nosotros mañana sábado 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerden que estamos en el 4923 de la calle Roost, aquí cerca del barrio de Magnolia, cerca del centro. Todavía estamos en la iglesia vieja. Muy pronto nos estaremos moviendo al santuario nuevo que estamos fabricando, construyendo en el 9426 Telephone Road, entre la Almira Genoa y el Airport Boulevard, detrás del aeropuerto Hobby. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy para sembrar. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Quisiera que me explicara el versículo que dice, más te fuera ponerte la soga al cuello que acerca de uno de estos. Bueno, lo que está hablando la palabra del Señor es que es muy peligroso para la gente ser causa de desvío y tropiezo. Jesucristo dijo, es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien venga, que vengan los escándalos, mas hay de aquel por quien venga. Mejor le fuera no haber nacido. Está hablando de la severidad del castigo. No está diciendo que se vaya y se ahorque o que se suicide en el mar, pero está hablando en una forma simbólica, en una forma figurada, alegórica, diciéndole, hey, es preferible que se amarren una piedra de molino. Esa pesaba como 2 toneladas, una piedra de molino. Y se la ponga de medalla en el cuello y se tire al mar, dándose a entender, para que no salga nunca más. Es mejor, dijo, hacer eso, que hacer que uno tropiece, porque dijo, habla del tremendo castigo que tendrá la gente, que por su causa gente se pierda. Y aquí, hermano, es donde es una tremenda advertencia. Jesús le estaba hablando a los fariseos, que los fariseos con su religiosidad barata, prácticamente no permitían que la gente se acercara a Jesucristo. En el día de hoy la advertencia viene para nosotros los predicadores. Hay gente que por su religiosidad, por su falsa doctrina, por motivaciones mezquinas, corrompen, negocian con el Evangelio, negocian con la sangre de Cristo, escandalizan a la gente de tal manera que la gente no quiere aceptar a Cristo. Ese tipo de personas, el castigo que van a tener. Ahora, hay gente que me dice, en esto yo estaba hablando con un hermano que me dijo, hermano, ¿Por qué razón Dios en su poder no fulmina a toda esa gente que traen esas falsas doctrinas, confundiendo y engañando a la gente? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo, es necesario que venga. Y me dijo, ¿y por qué es necesario que venga? Le dije, bueno, sabía que esa gente, aunque se van a perder y se van a condenar y tendrán un severísimo castigo, Dios le permite sus impiedades para que ellos prueben y Dios a través de ellos testear, probar el corazón de la gente. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto probó la fidelidad de Adán. Asimismo, esta gente, Dios le permite que en sus impiedades estén allí para ver Dios quiénes son los que van a seguirle y quiénes no. Y hay gente que se están yendo detrás de esa gente. Por ejemplo, nosotros miramos en Tesalonicenses donde dice que el que no cree a la verdad, Dios le permite que un espíritu de mentira venga para que se pierdan aquellos que no quisieron seguir la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:10 dice eso. Así que, por un lado, van a venir los escándalos, tienen que venir. Y ese tipo de gente tiene que levantarse. Dios se lo permite que se levanten para que sirvan de prueba a ver quiénes van a seguir la sana doctrina. Y por otro lado, ellos por ser vasos de deshonra, usted verá lo que le va a pasar. Si no en este tiempo, el día de los días. Hermano, gracias, porque yo soy bien exigente para las cosas del Señor y pienso que nosotros tenemos mucha responsabilidad para con la gente que no conoce al Señor. Así es. O los que están comenzando a conocer al Señor, todas lo que es su plenitud, y le agradezco mucho, porque digo yo, me puedo molestar con alguien que haga tropezar a otro. Bueno, yo me molesto con alguien que haga tropezar a otro. Pablo decía, ¿a quién hacen tropezar y caer? Y yo no me enojo. Pablo se molestaba, decía debían de mutilarse, decía Pablo. Pablo le echaba fuerte, pero ahí está, Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hay trigo y hay cizaña, ¿ok? Sí, gracias. Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, lo quería felicitar por el programa que tiene, hermano. Gracias. Porque son uno de los pocos pastores que hay hoy en día que predican la verdad. Y eso que está hablando ahorita es muy cierto. Hoy en día, con tanto método y todo eso, modernismo del evangelio que confunde tanto a la gente y una confusión grande, brother. Y estamos orando, varón, por usted, ¿me entiende? Estamos orando y que Dios lo siga usando, y a muchos pastores que permanecen en la fe. Y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Debíamos de hacer la asociación de pastores que permanecen en la fe. Ay, ay, ay. Bueno, gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Sí, sería bueno que las iglesias de los pastores que permanecen en la fe se identificaran diciendo, no, nosotros no nos salimos ni a derecha ni a izquierda, y aquí estamos. Amén. Y que haya una identificación de cuáles son las iglesias que permanecen en la verdad, y con una declaración de fe genuina, sin salirse ni a derecha ni a izquierda, y para que la gente pudiese saber por qué. Entre tanta confusión y tantas cosas, pues ahí va el asunto. Y Dios que nos ayude y nos dé fuerza. Muy bien, ya casi estamos terminando, hermano, en el día de hoy. Esta noche aquí en Centro Evangélico tenemos servicios. Si usted no tiene iglesia donde asistir o ha anhelado venir a estar con nosotros algún servicio, bueno, pues usted puede venir a las 7:30 de la noche. Mañana, sábado, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos en el 4923 de la calle Rosco, aquí en el barrio de Magnolia. Para mayor información, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos 713-921-2035. Empiezan con la aflicción. Así que ya casi estamos llegando. Un minuto y ya nos vamos. Damos gracias al Señor por ustedes, hermanos, por su fidelidad a este programa. Y este programa tiene años. Hemos corrido muchísimas emisoras, y quizá corramos por más emisoras, quién sabe. Pero aquí estamos tratando de ser fiel a ustedes y al Señor,